Bueno, nuevamente gracias por venir. Estoy acá con el profe de hockey, Pablo Vignale, que tiene la escuela de hockey, Villayarino Hockey Club, que funciona en las canchas de playa y fútbol. Él ha estado jugando una competencia, que bueno, él nos va a poder contar. Felicitaciones, profe. Gracias, profe. Y él les va a contar bien cómo ha sido estos buenos resultados que ha conseguido. Bien. Bueno, buenos ¿Cómo días, anda? muchas gracias. Bien, muy bien, gracias por la convocación. La escuela de Villayarino Hockey Club, un espacio, entrenamos en lo que es en Play Fútbol, ¿sí? Representamos al pueblo. Recientemente hemos participado en este primer semestre, ¿sí? En una competencia que se llama la Liga de las Sierras, que es la Liga de Punilla y más todavía, porque abarca también lo que es Cura Brochero, San Marcos Sierra, Cruz del Eje. Nos hemos coronado campeones, ¿sí? En las dos categorías exactamente que nosotros hemos presentado, que es en prejuveniles y juveniles. La final se jugó en Córdoba, en el sintético del Córdoba Rugby. Estamos con ahora la segunda parte planificando lo que va a ser, diríamos, esta segunda etapa con esta escuela. La verdad que es un orgullo representar al pueblo en hockey. ¿Qué categoría me estás hablando La de? categoría son prejuveniles y juveniles. Ah, Sería sí. de 13 a 15 años y 6 a 16, 17 años. ¿Masculino o Es mixto, mixto? ¿sí? Exactamente, sí, es mixto. Se juega también con un varón por categoría, ¿sí? Así que es considerado mixto también. Pablo, estos son los resultados de un trabajo que viene desde hace rato. Han venido las leoncitas hace poco a hacer una clínica. También en el fin de semana de junio tuvieron unas visitas y como si fuese una preselección. Contanos un poco cómo viene este trabajo en el 2025. Bien, esto tiene un precedente. Son todos jugadores, obviamente, que han jugado en algún momento, los hemos recuperado, habían dejado. Hemos formado esta escuela, diríamos, que se inauguró ahora recientemente el 7 de febrero, por eso es todo muy rápido, ¿sí? En solo 4 meses pudimos ganar este campeonato. Ya vinimos el año pasado, convocamos a dos leoncitos campeones del mundo. Hoy actualmente son leones, están convocados, están jugando la Pro League, el sudamericano en este momento. Yo creo que todo esto ha llegado a convocar ahí en donde estamos entrenando y a tener una buena convocación. Ahora mucha gente seguramente se va a sumar, está preguntando. Y después de este campeonato que ganamos, se hizo lo que fue el seleccionado regional, ¿sí? De esta parte. Y en la cual en total entre, todos los participantes de Villayardino, 17 jugadores fueron convocados para representar a esta parte, a esta región, en lo que fue la selección de sub-12, sub-14 y sub-16, que se jugó en la ciudad de Altagracia la semana pasada. Nosotros también quiero agregar que por haber ganado el campeonato de lo que es la Liga de las Sierras, obtuvimos una plaza para jugar lo que es el regional, ¿sí? El hockey social, ¿sí? Represento a toda esta zona, en la cual se va a jugar a nivel de toda la provincia, son las cinco ligas, se va a jugar el mes de agosto, y ahí va a salir el campeón y subcampeón de Córdoba, ¿sí? En lo que es hockey social, que sería hockey no federado, y en la cual estas dos escuelas o clubes que ganen van a ir al torneo nacional, ¿sí? De clubes de hockey social que se va a hacer en el mes de septiembre en Entre Ríos. Así que para nosotros ya es participar en este torneo regional para ver en qué posición quedamos a nivel, diríamos, provincia, ya es un montón también, ya que la escuela tiene pocos meses. Ustedes comparten un espacio que es privado, que es Play Fútbol, con actividades de fútbol y todo. ¿Cómo se adaptan a las canchas que son de fútbol con hockey? ¿Se les puede dar una buena adecuación? ¿Se sienten cómodos? Sí, exactamente. Desde el primer día estuvimos muy cómodos en lo que son las instalaciones. Es un lugar muy lindo acá en Villayardino. La cancha de lo que es de sintético hockey, sintético de fútbol, cambia, no solamente por el pelo de superficie, también porque es caucho. Entonces la bocha puede picar un poco más, hay alguna imperfección, pero es lo más cerca a una cancha sintética. Es mejor eso que pasto. Deseando siempre que en algún momento salga en esta zona una cancha de hockey sintética de 11, porque mucha gente que diríamos juega el hockey. Nosotros tenemos también escuelas alrededor de lo que es de Villayardino, así que nos vendría muy bien. Las canchas de 11 sintético hay recién en La Rioja y en Carlos Paz. En toda esta zona no hay. Y hay mucho, y todos los pueblos juegan. ¿Hay proyectos de tener su propio espacio, su propia cancha y en un futuro practicar en un propio lugar? Sí, a ver, las escuelas que manejamos, que son en los cuatro pueblos, ¿sí? Diríamos, son el objetivo que el día de mañana haya tanta gente que juegue que se pueda hacer de alguna forma, ¿sí? Desde un municipio, a lo mejor a un privado, que haga una cancha de 11. ¿Sí? Se desea que en algún momento esto pase todo a una cancha de 11, obviamente, ¿sí? Sí. Mientras tanto trabajamos con la cantidad, bueno, y todos estos eventos que hicimos, traer los leoncitos, claro. Y bueno, todo el movimiento que genera para esta zona. Ustedes tienen jugadores que no son solamente de Villa Rino, sino que de la zona. Exactamente, sí. Tenemos desde La Cumbre hasta Casa Grande. Y bueno, la mayor parte obviamente son de Villa Jardino por el lugar, pero bueno, hay una convocatoria de todos lados, de todos los pueblos. Bien, gracias, profe. ¿Quieres hablar? No, simplemente felicitarlo y bueno, y a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias.